A continuación les ofrecemos Conoce las sectas. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza ahora Conoce las sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Quien les habla y como encargado por la propia RIES para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. Muy buenas tardes. Hacía ya un mes que no nos volvíamos a ver en otro programa sobre sectas. Izaskun, ¿qué tal va todo? Muy buenas tardes a todos. Estoy muy bien, gracias a Dios. Pues cuando quieras, directos al sumario de hoy. En el programa de hoy hablaremos de puntos suspensivos. No les diremos el tema de hoy, sino que entraremos de lleno en él, sin decirles nada. Y continuaremos con la sección de noticias a cargo del sacerdote Luis Santa María, desde la diócesis de Zamora. Vicente, vaya programa hoy. Ni siquiera les decimos a los oyentes de qué vamos a hablar. ¿Y eso? ¿Por qué? Izaskun, pues esto es porque hoy quiero hacer un pequeño experimento con nuestros oyentes. Vamos a ver, mucha atención. Quiero hacer un experimento muy sencillo, muy ligero, con todos ustedes. Con todos ustedes que nos están escuchando. ¿De acuerdo? Vamos a ver, no se asusten. Y por supuesto, lo primero de hay que decir que este programa va especialmente dirigido a personas adultas. ¿De acuerdo? No es hoy un programa para niños. Generalmente nunca lo es. Este programa de formación sobre sectas no es para niños, es para adultos. ¿De acuerdo? En esta radio hay diferentes temáticas, diferentes programas. No es un programa especialmente para niños. Y el de hoy, especialmente, no lo es. Los niños a jugar. Y también la gente que sea muy sugestionable, que se pueda poner muy nerviosa, pues tampoco es un programa para ellos. Al menos este programa de hoy. ¿De acuerdo? Bien, no obstante, no se asusten, ¿de acuerdo? Confíen en mí. Les voy a pedir participación. Les pido mucha atención. Y que me cumplan a rajatabla, es decir, tanto como puedan, las normas que le voy a marcar. Vamos a ver. En general, ustedes saben que en este programa siempre hablamos de sectas. ¿Qué es? ¿Qué no es una secta? Hablamos de una secta en concreto, de otra. ¿Qué hacen? ¿Qué peligro tienen? ¿Cómo se cae en ellas? ¿Cómo se sale de ellas? Bien. Diversidad de temas. Pero en general, ustedes son oyentes pasivos, oyentes que escuchan, oyentes que se forman, oyentes que aprenden. Quizás personas que tienen un cierto conocimiento de alguna secta en concreto, quizás a nivel personal, familiar, amigos, conocidos. ¿De acuerdo? Lo normal es que sea un programa formativo. Y así seguiremos con sucesivos programas de Conoce las sectas. Programas donde ustedes se forman y aprenden. No obstante, hoy queremos que ustedes se impliquen un poco más. Y por eso vamos a intentar llevarles a intentar llevarles, por supuesto con su colaboración, al menos durante un rato, un poco más allá. Vamos a intentar llevarles a sentir de alguna forma, mínimamente, a sentir lo que puede ser una experiencia en una secta, una experiencia de manipulación. ¿De acuerdo? Este es el tema del programa. Que ustedes participen con nosotros, con Izaskun y conmigo, participen con nosotros en una experiencia controlada, una experiencia de manipulación. Tranquilos, no se asusten. ¿De acuerdo? Si se ponen nerviosos, no pasa nada. Apagan, escuchan la televisión, cambian de día la emisora, dan un paseo, van a la cocina, beben agua, llaman a alguna persona, familia, conocidos, amigos, lo que sea. No se preocupen, no se asusten. Lo que pretendemos es que ustedes hoy, de alguna forma, participen de alguna manera activa y sientan el peligro profundo de la manipulación de las sectas. Y lo hago pidiéndoles su colaboración. ¿Para qué? Para que sientan que este proceso de manipulación puede pasarle a cualquier persona. Lo que queremos es, durante unos cuantos minutos, hacer una lectura pausada, cadenciosa, con música relajante de fondo, hacer una lectura de textos diversos de todo este mundillo de las sectas, de la nueva era, de las sociedades secretas. Textos esotéricos. Vamos simplemente a leerlos. Y lo que yo les pido es para que ustedes, de alguna forma, sientan más, un poquito se impliquen en ello, hagan lo que les pido, si pueden hacerlo, y hasta donde puedan hacerlo. Y les pido que, si son capaces, pues aguanten un poco más. ¿De acuerdo? Dentro de los límites normales, por supuesto. Un poco de sensatez. Por lo tanto, ¿qué tienen que hacer ustedes? Escuchar. Estos son sus deberes. Escucharnos con atención. Si pueden, con silencio en el resto de la casa. Si pueden, con los ojos cerrados. Si pueden, con máxima concentración. No se asusten. No iremos muy lejos en el experimento. Si alguien se angustia, lo repito, corta, cambia de dial en la radio, se va a la cocina, bebe agua, enciende la tele, lo que le relaje. Tranquilidad. Si no aguantan, vuelvan dentro de 20 minutos, que es cuando explicaré lo que hemos hecho. Como ven, lo que les pido en unos minutos es escucharnos. Escucharnos en esta lectura atenta de textos. Textos que leen los adeptos de las sectas. Y los adeptos no solamente lo leen durante unos minutos, como vamos a hacer aquí, sino un día, otro día. Conforme más aguanten, mejor saldrá el experimento y ustedes mismos se percatarán hasta dónde una persona puede sufrir y hasta dónde una persona puede llegar en una secta, en un grupo de manipulación. Intentar no desviar la atención de lo que escuchan. Interiorizarlo, entenderlo, procesarlo, hacerlo propio. Lo que escucharás será lo que tienes que integrar dentro de ti mismo. Y estas son las normas. Aplíquensela a cada uno de ustedes, queridos oyentes, no tengan miedo. Solo vamos a leerles fragmentos de textos. Ustedes aguanten tanto como sea posible para participar de esta experiencia de manipulación, para poder un poquito de manera controlada entender este mundillo. Conviertan lo escuchado en parte de ustedes. Bien, pues vamos a empezar, Izaskun. Nos relajamos. Relájense. Pónganse cómodos. Respiren. Con profundidad, tomen aire, suéltenlo, una vez más. Nada me perturba, nada me incomoda, estoy relajado. Cierro los ojos, postura cómoda, Cierro los ojos. Cierro los ojos. Postura cómoda. Me relajo. Tomo conciencia de mi cuerpo. Y pienso que soy un cubo. Un cubo. Alto. Mi estatura. Ancho y profundo. Un cubo perfecto. Como un terrón de azúcar. Luminoso, brillante. Un cubo de luz. Cierro los ojos y respiro con tranquilidad y armonía. Soy un cubo luminoso, brillante, como un cubo, un terrón de azúcar. Y dejo que las palabras que voy a escuchar caigan sobre mí, una tras otra, una tras otra. Una gota de lluvia tras otra. Los textos y palabras van a caer sobre mí en los próximos minutos. Minutos de escucha, minutos dulces de relajación. Y esa lluvia fina va a ir poco a poco empapándome. Poco a poco. Y me tengo que disolver en lo que escucho, disolverme, haciendo mío lo que voy oyendo. Ojos cerrados, tranquilidad, tomo aire, lo suelto. Tomo aire, lo suelto. Tomo aire, lo suelto. Para funcionar en cualquier mundo y expresar las cualidades peculiares a él, debemos poseer un vehículo compuesto de su materia. Para funcionar en el mundo físico denso, es necesario tener un cuerpo denso, adaptado a nuestro ambiente. En caso contrario, seríamos fantasmas, seres invisibles para la mayoría de los seres físicos. También necesitamos un cuerpo vital para poder expresar vida y crecimiento, o exteriorizar las otras cualidades pertenecientes a la región etérica. Para manifestar sentimiento y emoción, es necesario tener un vehículo compuesto de materia del mundo del deseo y una mente formada por la sustancia del reino del pensamiento concreto. El cuerpo vital de la planta, del animal y de la persona se extiende más allá de la periferia del cuerpo denso, como sucede con la región etérica, que no es más que el cuerpo vital del planeta. El poder que le permite a uno percibir los objetos de un mundo no es idéntico al poder de entrar en ese mundo y funcionar en él. El clarividente voluntario, aun cuando haya recibido algún entrenamiento y pueda distinguir lo verdadero de lo falso en el mundo del deseo, está prácticamente en la misma relación como un prisionero tras la enrejada ventana que lo separa del mundo externo. Puede verlo, pero no puede funcionar en él. Esto es un manantial de confusiones sin fin para el clarividente involuntario o negativo, y aún para el neófito que penetra en él bajo la dirección de un instructor. Pero sus instrucciones colocan bien pronto al discípulo en un punto tal desde el cual la forma puede cambiar todo lo que quiera, pero puede percibir la vida que produce el cambio. ¿Hay una cualidad extra en acción, o quizás simplemente más de lo mismo, tanto más de lo mismo que parece ser una cosa enteramente nueva? ¿Qué le sucede entonces a este potencial dinámico en el aberrado? Tiene una gran cantidad de engramas en blanco. Estos pueden permanecer aletargados durante toda su vida, sin que se les haga tintinear. Y también sabemos que a cualquiera de ellos o a todos ellos se les puede hacer que se muestren y a partir de ahí esperar a que aparezcan reestimuladores en el entorno para ponerlos en acción. La primera acción, en cualquier caso, es buscar la computación de aliado. Vuestra personalidad multidimensional está tan bien dotada que puede tener todas las experiencias artísticas, psíquicas y espirituales al mismo tiempo y mantener su identidad. Pero no cabe duda de que las distintas obras en las que aparece la afectan. Hay comunicación instantánea, o si lo prefieres, un sistema instantáneo de retroacción. Rara vez estas obras carecen de propósito. En ellas, la personalidad multidimensional aprende a través de sus propios actos. Pone a prueba una variedad infinita de posturas, patrones de comportamiento y actitudes, y como resultado, hace cambiar a otros. Los vehículos superiores, vital, de deseos y mental, pueden verse abandonando el cuerpo denso con un movimiento de espiral, llevando consigo el alma de un átomo denso. No el átomo en sí mismo, sino las fuerzas que obraban a través de él. El resultado de las experiencias pasadas en el cuerpo denso durante la vida que termina se ha impreso sobre ese átomo especial. El cuerpo de deseos no tiene órganos a propósito para ser empleados. Ahora se transforma en el segundo cielo en un ovoide, una figura que se parece al cuerpo denso que ha sido abandonado. Se debe saber que los planos intermedios son mundos que tienen codificados los campos de fuerza que los memorizan por genes individualizados. Estos campos de fuerza guardan no solo al hombre, sino a todas las criaturas, de forma ordenada, pues cada imagen arquetipo tiene una cobertura atmósfera plana de todos sus desarrollos hasta donde manifiesta la creación de la imagen. Este gen protege a todos los seres átomos genéticos que memorizan la composición que guarda internamente el ser universal, hecho atmósferas. Hecho atmósferas. Hecho atmósferas. Siendo la neurona madre arquetipo del gen universal, cerebro universal, también para alcanzarla hay que pasar por 7 estadios que son dimensiones evolutivas que manifiestan diversas familias de imagen genética. Os tenéis que enlazar sin que vuestro cerebro se duerma. Si se duerme el cerebro es porque no ha respirado el pulmón solar. Si no habéis respirado los campos de fuerza, vuestro cerebro se ahoga. Pero se ahoga definitivamente porque hasta aquí ningún hombre murió. Cuando falleció, se quedó recogido por la conciencia madre planetaria, sostenido por su cuerpo gaseoso atmósferas. Debemos conocer el origen de ser mar. Y lo mismo que la Tierra por 5 continentes hace brotar al hombre de su raíz sol interno, así hace el mar, que mueve a la Tierra, y estos, los mares, se sitúan en los espacios correspondientes a sus continentes. Así, si un espacio de tierra que ha hecho nacer al hombre le baña en el mar Mediterráneo, debe conocer que su memoria de nacimiento le hará comer de ese mar, le hará saber dónde tiene su medida de hombre que le ha hecho ser la sal de su tierra interna. A menudo se bañará en ese mar para respirar del manto de atmósferas que le contiene, de su sal que le compone. Debes conocer entonces que necesariamente tomarás alimento de ese mar, pues es así el embrión mundo que todo ello está contenido dentro de un huevo creador de vida interna, y el hombre siempre se está alimentando del huevo, bien por atmósfera, bien por las memorias del agua que desarrolla la mutación de la cola del cometa. Dos átomos genéticos, uno con falta de inteligencia y el otro de inteligencia luz, son incompatibles. Si respiras, es porque has despertado el cerebro del cuerpo solar y continúas en cuerpo solar. Si no respiras, te quedas en memoria animal. El hombre no sabe en qué momento está respirando el pulmón solar. No sabemos en qué momento estamos respirando del cuerpo creado solar, cuerpo atmósfera de creación paralela que Júpiter sostuvo con el origen madre cometa. Vida a la Tierra, que está aquí dentro de nosotros. No sabe en qué momento se enlaza ahora el hombre a la creación de Júpiter. Os explicaba hace tiempo en qué proceso, en qué momento cósmico, Júpiter se enlazó a la creación de la Tierra para formar la estructura atómica que nosotros respirábamos, de una unidad invisible él-ella. Átomo indivisible que decía que tenía tres polaridades unidas al Sol. Siendo una de ellas, el Sol como corona del cometa y las dos paralelas de las energías de vida de ambos planetas. Ahora no sabéis en qué instante respiráis ya esa composición. Más pronto de lo que el hombre se imagina, nuestra atmósfera está sostenida por el pulmón solar. En ese instante, el cerebro del hombre se desconecta de un cerebro inferior. Se desconecta la neurona madre universal de la neurona madre menor. En ese instante, tenéis que seguir respirando. En ese instante, tenéis que seguir respirando. Que pueda salir el hombre significa que el campo atmósferas está libre, y como átomo solar ser, de abajo a arriba, las atmósferas lo comuniquen como la primera conexión eléctrica. Es decir, que el hombre dentro de sí mismo manifiesta su espíritu, manifiesta su genética. El hombre tiene que enlazarse a su raza genética y esta es la raza solar. Libre se va alejando de memorias de complejos establecidos y heredados, y se va dando cuenta de que es un libro sagrado y cósmico, que no depende de la lectura del otro, porque en él guarda su memoria desde su origen. Y por él y su lectura interior, la sabiduría del origen le volverá a constituir su herencia de nacer como átomo. Átomo que no puede dividir porque al hacerlo crea memoria de desequilibrio, desequilibrio que altera su devenir. Y volverá a recordar que internamente es dos polaridades varón-varona que al conjuntarse por una relación de creación interior, desde su interior, va a emitir creación de atmósfera que no puede contaminar a otra de otro ser. Cada hombre guarda en él la potencia atmósfera sobre su propia capacidad y resistencia. Esta emisión es la potencia que le mantiene activo y crea su campo de fuerzas. Esta fuerza es atmósfera que lo asimila y lo protege, creándole su propia memoria mental. Luego, todo hombre es un átomo ser herencia del macroátomo del origen, que partiendo de esta unidad de principio se hereda por continuidad. El Cristo universal, el Cristo creador, por sus hechos, a partir de comenzar a dar la palabra de la ley, la creación del embrión muerto, conciencia lunar, luna negra, trazó la continuidad de la traición cósmica a la unidad padre-madre solar. La frecuencia vibracional de esa conciencia contra la vida sintonizó a aquellos seres de su descendencia, con poder temporal, y comenzaron la persecución a Jesús. No fue perseguido por formar religión de ningún tipo, sino que se le detuvo por manifestar la ley de la genética del hombre erguido. La religión en donde está encerrado el Cristo universal Padre-Madre fue creada posterior a la muerte de Jesús. Esta obedece a la muerte por mecanismos espirituales. Saulo no sabía qué hacer con tanta memoria requisada del maestro. Creó un Jesús arquetipo muerto que reina dentro de las mentes y, como sol lunar, manifiesta estados sexuales en aquellos que internamente dicen que se casan con él, y de esa manera se mantiene la ruptura de la unidad atómica en la atmósfera interna del hombre. Contaminan los cordones atmósferas del Cristo universal y mantienen en constante resurrección al Cristo muerto, logrando la ignorancia de la verdad. Saulo no sabía qué hacer con tanta memoria requisada del maestro. Creó un Jesús arquetipo muerto que reina dentro de las mentes. Creando internamente el Cristo muerto, hacen que jamás desaparezca de la conciencia la presencia del anticristo. La religión que crea Saulo es una trampa que obedece al foso del abismo. Pues, queridos oyentes, cortamos, ¿de acuerdo? Volvemos, paramos, acabamos el experimento. Vuelvan a la realidad. Tomen aire, muevan un poco los brazos, las piernas, levántense, ¿de acuerdo? Y vamos a comentar un poco lo que hemos hecho. ¿Qué tal se encuentran? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal la experiencia? ¡Madre mía, Vicente! ¿Qué es todo esto? Pues esto es, precisamente, en unos pocos minutos, muy intensos, eso sí, muy intensos, en los que hemos sentido un poquito, y hasta donde podemos, aquí a la distancia, en la radio, ver, sentir qué ocurre durante, no solamente unos minutos, sino durante muchas horas, muchos días, muchas semanas, meses incluso o años, personas bebiendo de estos textos, bebiendo de la secta, bebiendo soterismo, bebiendo nueva era. Y lo hemos hecho para darnos cuenta un poquito, bebiendo de textos como estos, para que cualquiera de ustedes, queridos oyentes, sentir de manera muy por encima, como una pincelada, con un barniz muy ligero, ¿de acuerdo? Sentir cómo el cerebro se convierte en papilla. Y dependerá del grado de cada uno de ustedes, queridos oyentes, que haya querido participar. Es un simple experimento, muy controlado, ¿de acuerdo? No para cualquier persona, ya hemos dicho, en el cual uno, de manera sencilla y simple, va a intentar participar en una experiencia de unos minutos en la escucha atenta, interiorizada, de unos textos como estos. Verdaderamente esto, no sé, te va poco a poco, sintiéndote, pues, yo qué sé, muy raro, esto es muy raro. Eso es, Izaskun, ¿verdad? Uno no sabe ni cómo explicarlo, esto que ha ido escuchando, esto que ha ido interiorizando, esto que es. Bueno, vamos a decir antes de todo que hemos preparado una selección de textos diversos. ¿Qué textos hemos usado? ¿Qué textos hemos escuchado? Bueno, pues un salpicado de varios textos. Hemos empezado con textos de la Sociedad Secreta Rosacruz. Sociedad Secreta Rosacruz de Max Heindel, que fue el creador y configurador de esta sociedad secreta, la Fraternidad Rosacruz. Max Heindel, que era un esoterista danés que fundó la Fraternidad Rosacruz. Para que nos entendamos, una sociedad con cierta parte mezcla de esoterismo y mezcla de masonería, más o menos. No nos detenemos hoy porque no es el tema del programa de esta tarde. También hemos usado texto de cienciología de Lafayette Ronald Hubbard o L. Ron Hubbard. En concreto hemos usado textos de Dianética. ¿Qué más hemos usado? Hemos usado textos de James Roberts. ¿Quién es Jane Roberts? Bien, Jane Roberts es una médium estadounidense que entraba en trance y decía que escribía textos que provenían de un ser que le revelaba secretos sobre la vida y sobre la muerte. Ese ser de luz, ella decía que un día, en una revelación, se autodenominó como Seth, S-E-T-H, una energía sin forma física que dominaba a Jane Roberts, y en sesiones de trance durante los años 60 y 70 del pasado siglo XX, pues contaba una serie de cosas que iba revelando. ¿Quién es esta entidad que se autodenominó como Seth? Bueno, recordemos que el dios Seth de los egipcios era el dios de las tormentas y el dios de las sequías, es decir, es un dios obviamente en Egipto malo. Dios de las tormentas, dios de las sequías, también dios de la violencia, dios de la guerra, dios de las tinieblas. Y también hemos tomado textos, numerosos textos, de alma madre de una mujer de temática claramente nueva era, ¿de acuerdo? Bien, un repertorio amplio, diferentes textos, rosacruces, cienciología, dianética, mediums, trances, nueva era. Esto es lo que hemos escuchado. Un repertorio de textos de sectas y de nueva era para sentir un poco en la carne el proceso de manipulación que estos libros, esta literatura, puede hacer en cualquiera. Cualquiera, Izaskun, esa es la palabra importante. Literatura que puede caer en las manos de cualquier persona. Usted, querido oyente, es posible que haya desconectado de todo esto que ha ido escuchando. Haya dicho, bueno, pero ¿qué es esta locura que estoy escuchando hoy en la radio? Bueno, es posible que usted haya seguido más o menos las instrucciones que le hemos marcado al inicio del programa. Estar atento y concentrado en todo lo escuchado y hacer lo propio era lo que pretendíamos. El tiempo han sido unos pocos minutos. Imagínense lo que supone escuchar esto, leer esto, durante no pocos minutos, sino horas, días y días, a veces incluso en talleres de fin de semana. Talleres donde a veces lo que uno hace es encontrarse con poca alimentación, sin tomar apenas carne o posiblemente sin tomar carne, es decir, sin aporte proteico, con mucho cansancio, con ejercicio físico, con sudoración, con sueño, con pocas horas durmiendo, uno está débil y uno escucha estos textos una y otra vez, textos similares a estos, durante un fin de semana, por ejemplo. Esto al final es una bomba. Esto al final es una bomba. Es una bomba en tu cerebro y que va a hacer que explotes. Vamos a ver, la cantidad de palabras sin sentido escuchadas, la cantidad de frases incoherentes, palabras con significado, frases con significado, pero todas juntas realmente producen una gran extrañeza, ¿verdad? Cosas que tienen sentido, pero cosas que no lo tienen, cosas un tanto absurdas. Todo esto al final, ¿qué va haciendo? ¿Qué va haciendo? Nos hace que poco a poco el cerebro va desconectando. Desconectar de alguna forma es algo que el cerebro no hace nunca. El cerebro nunca desconecta. Lo digo así para que nos entendamos. Al sufrir este gran bombardeo de frases, de palabras que le cuesta interpretar, le cuesta integrar, y no obstante yo les he pedido que lo hicieran, que estuvieran atentos, que integraran, que les empapara, todo esto es un gran esfuerzo psíquico y mental. Su cerebro lo intenta, pero no lo logra. Es como perseguir algo que siempre se te escapa. No obstante, este cansancio va haciendo, como digo, que el cerebro al final diga, no puedo más, no puedo más, me rindo. Y lo que ocurre es que el cerebro entra en un estado como latente, como medio apagado, porque al escuchar conceptos ilógicos, incoherentes y no poder procesarlos, va relajando la capacidad crítica. El cerebro va relajando los controles, va relajando las alertas. ¿Para qué? Para poder sobrevivir. Para poder sobrevivir. Imagínense esto durante horas y con cansancio muscular, con sueño, con alimentación escasa. Imagínense lo que supone. Es como dicen los chicos de hoy en día, me estoy rayando. ¿Qué es esto? Me estoy rayando. Pues eso, una sensación de que nos estamos rayando. Por eso, cuando usted ha estado en este estado, usted ha ido bajando los controles, yo al final, ¿qué es lo que puedo hacer? Una vez que usted ha bajado los controles, ha bajado las alertas, tu cerebro no ha podido más, en ese instante, yo puedo meter las cosas que quiera en su cerebro. Puedo meter lo que me apetezca en tu cabeza y hacer que grabes en tu cabeza, en tu mente, frases, sentencias, titulares que quiero a fuego dejar ahí marcadas para dominarte, para controlarte aún más. Al bajar las alertas, al bajar tu capacidad crítica, yo entro en tu cabeza con más facilidad y marco a fuego lo que quiero que ahí permanezca. ¿De acuerdo? ¿Entendemos de qué va el proceso de manipulación? En eso consiste. Y eso ha sido lo que hemos leído al final. Y lo hemos hecho con mucha brevedad. ¿Qué hemos escuchado al final? Hemos hablado de Cristo, hemos hablado de Saulo que es San Pablo, ¿verdad? ¿Qué hemos dicho ahí? Hemos dicho que Jesucristo, que Cristo no es el de la religión cristiana. Con otras palabras lo hemos dicho. Que fue cambiado por la idea que tenía Saulo. He ido dejando ideas en ti. Cuando te he controlado, cuando tu cerebro ha bajado la guardia, te he metido ideas sobre Cristo, pero sobre el Cristo cósmico, el Cristo esotérico, el Cristo de la nueva era. No el Cristo de los evangelios, no. No el Cristo histórico, no. No el Cristo real, el Cristo de la Iglesia, no. El Cristo esotérico, el Cristo cósmico, el Cristo Padre-Madre, el Cristo universal, el Cristo de la nueva era. Y además te digo, te he dicho al final, cuando estás con los controles ya bajos, te he dicho que el cristianismo es una ideología del anticristo. Y así, por lo tanto, al final yo he insertado, lo digo como ejemplo, ha insertado en el oyente una serie de mensajes contra la Iglesia, contra la imagen de Cristo de los Evangelios, contra el Nuevo Testamento, contra las cartas de Pablo. ¿Qué encontramos aquí? Un proceso de manipulación, y esto ha sido un simple ejemplito, un simple y sencillo experimento con todos ustedes, pues esto es lo que ocurre con la nueva era, con las corrientes esotéricas, con las sectas, que al final, manipulándonos poco a poco y de manera sencilla, consiguen insertarnos, inocularnos dentro del cerebro ciertas ideas que como mantras al final nos van a ir llevando en una dirección que no pensábamos inicialmente. Dirección que siempre va contra la Iglesia Católica, que siempre va contra Jesucristo, apropiándose de la palabra Cristo. Pero cuidado, ese no es Cristo. Ese Cristo cósmico, universal, lo que sea, no es Jesucristo, el Hijo de Dios. No lo es. Pero sí es lo que encuentras en estos textos que hemos leído. Impactante, Vicente, impactante, de verdad. Uf, Vicente, recordar a nuestros oyentes que esto ha sido un experimento donde hemos avisado previamente para darnos cuenta del peligro de todas estas corrientes y donde alertamos del peligro de tantos libros de estos temas que lee la gente, que lee mucha gente. Pues sí, Zaskun, sí, muy peligrosos, muy peligrosos. Vamos a ver una cosa. Esto que hemos leído, esto que hemos hecho aquí en el programa de hoy, he seleccionado unos textos duros. Duros. Literatura dura. Claro que sí. Lo he hecho a propósito. Pero hemos usado estos textos para poder, en el tiempo de programa que tenemos, en unos pocos minutos, entrar a fondo y de lleno en ese pozo de basura, ¿de acuerdo?, que hay en estas ideologías. En la nueva era, en las sectas y en todo esto que hemos mencionado. Lo hemos hecho, como tenemos poco tiempo, he usado literatura fuerte, literatura dura, para entrar a fondo. ¿Qué ocurre en la realidad? Pues que este proceso es mucho más lento, mucho, mucho, mucho más lento. Pero te lleva al final a un proceso como este. ¿Qué es lo que ocurre en la realidad? Lo que ocurre en la realidad es que cualquier persona que lee esta literatura realmente va a empezar leyendo otras cosas. No va a empezar leyendo esto que aquí hemos citado. Aquí acabará. Empezará leyendo cosas mucho más agradables. Empezará leyendo, pues, cuentecillos, meditaciones de santones y de gurús, cosas sencillitas, literatura sencillita que parecerán que son como cosas cristianas. No lo van a notar. Son cosas normales, agradables, cuentos, historietas, espiritualidad difusa. Poco a poco, eso es la nueva era, poco a poco. Pero hay amigo, conforme vayas leyendo más y más, acabarás resbalándote en otros libros, en otros autores, en otros talleres, y sin darte cuenta, en varios meses, en un año, en dos, en tres, estarás leyendo libros como los que aquí hemos mencionado. Y ya no distinguirás el comienzo de donde vienes del lugar en el que te encontrarás. Y estarás siendo manipulado a unos niveles que ni te imaginas. Sin darte cuenta. Como un terrón de azúcar. Un cubo de azúcar. Que con esa fina lluvia, gota a gota, gota a gota, letra a letra, libro a libro, taller a taller, se ha ido disolviendo como un azucarillo. Y has perdido en gran medida los mecanismos estructurales de tu personalidad. Te has disuelto en la nueva era y en las sectas. Que Dios te proteja, hermano, que Dios te proteja. Y esta es la razón de haber hecho un programa de esta forma aquí en Radio María. Un programa como este. Que sea, Dios lo quiera, lo único que conozcas de estas ideologías de la manipulación. Thank you. Pasamos ahora a la sección de noticias sobre sectas, información que siempre nos facilita el padre don Luis Santamaría. Buenas noches, padre Luis. Buenas noches, Izaskun, y un saludo también para Vicente, para todos los que hacen posible Radio María y para nuestros oyentes. Adelante. Hoy tenemos dos noticias sobre la Iglesia de la Cienciología. La primera está vinculada a los famosos, porque se trata del testimonio de un sobrino del actor John Travolta, miembro de la secta, que ha dicho lo siguiente: la cienciología es una guerra psicológica. Así es, el último en hablar abiertamente sobre su pertenencia a esta organización y la manera en la que estuvo muy cerca de arrebatarle la vida ha sido Sam Travolta Jr., sobrino del célebre actor John Travolta. En una entrevista reciente, Sam ha asegurado: es una guerra psicológica y después de un tiempo se vuelve contra ti. Las cosas se pusieron tan mal que intenté saltar de un puente en Los Ángeles en 2007 para quitarme la vida. Pues bien, después de este intento de suicidio estuvo interno durante 28 días en una institución mental y fue tras su recuperación cuando decidió abandonar la Iglesia de la Cienciología. Sam Travolta reconoce que en todo momento su famoso tío, uno de los miembros más ilustres de la secta, hizo todo lo posible para ayudarle, pero lo que no pudo neutralizar fueron los ataques contra él tras expresar su decisión de abandonar la cienciología. Otra de las críticas que hace es la gran cantidad de trabajo a la que le sometían. Sam trabajaba 60 horas a la semana en un archivo por $36. Sam Travolta revela que después de su abandono, otros miembros de la secta le plantaron drogas e inventaron historias acerca de que era un psicópata y un pedófilo. Y la segunda noticia sobre este grupo es la siguiente: un comisario polémico trabajó para la cienciología en España. Uno de los asuntos de actualidad en España lo ha protagonizado recientemente un policía nacional, José Manuel Villarejo, que según informa Estrella Digital es un gran conocido en el mundo de la investigación, aunque siempre se ha movido entre las sombras. Ahora en el ámbito público se ha hecho famoso por una polémica con el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Pero bueno, lo que nos interesa. Según informa este medio, Estrella Digital, y también aparece en otros medios de comunicación, Villarejo tuvo que ver con la causa de la Iglesia de la Cienciología en la que el policía fue imputado por 3 delitos. Vamos a ver, hay que remitirse a finales de los 80, cuando la cienciología buscaba asentarse en España. El 18 de noviembre de 1990, el diario ABC titulaba así en su sección de sucesos: la secta de la cienciología utilizó a policías para encarcelar a un inocente. Este policía no era otro que Villarejo. El funcionario en excedencia, según la información, trabajó para la Iglesia de la Cienciología como detective privado. Y he aquí el caso. Un exdrogadicto, Pedro Lerma, había abierto en Madrid una sede de Narconon, la marca de la secta para rehabilitar toxicómanos. Pero la cienciología, al no poder controlarlo, ya que este hombre tenía intenciones verdaderas de ayudar a la gente y no de sujetarse a la secta, contrató a Villarejo para que realizara una operación contra él. La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid señala que con la ayuda de Villarejo consiguieron lavar el cerebro de un drogadicto para que se autoinculpase de un robo en la sede de Dianética e implicara a Lerma en el delito. Villarejo mandó al drogadicto a declarar a la policía y Lerma fue detenido. El juez añadía que, de manera consciente o no, de buena o mala fe, los policías actuaron sirviendo los intereses de su amigo y excompañero José Manuel Villarejo, los policías de aquella comisaría a la que lo mandó. Pedro Lerma al final quedó absuelto, pero José Manuel Villarejo fue imputado por simulación de delito, denuncia de delito falsa y detención ilegal. Al final del todo, el Tribunal Constitucional lo absolvió en el año 2000 de los delitos más graves, quedando el resto no demostrables. Por último, encuentran un altar al diablo y a la Santa Muerte en un colegio de México. Hace unos días se descubrió en México un altar al diablo y a la Santa Muerte. En una habitación oscura de un colegio en Chilpancingo, localidad del estado de Guerrero, una habitación que se abrió por la fuerza por una intervención que hubo que hacer, se descubrió un altar a la Santa Muerte con la imagen del diablo tomado de la mano de niños estudiantes con libros en las manos, así como fotos de los alumnos y otras cosas entre mezcal, tequila, cigarros. Todo ello lo procuraba la directora del centro, Marcolina Gervasio. El hallazgo se produjo tras la ejecución de un desalojo realizado en las instalaciones de la escuela llamada Hurray for the Kids. ubicada en la céntrica calle de Zaragoza número 13, a consecuencia de la falta de pago por concepto de renta, que ascendió a 130.000 pesos. Bueno, al realizar el desalojo por parte de las autoridades y al abrir por la fuerza un cuarto oscuro, se descubrió dicho altar a la Santa Muerte y al Diablo. Además de lo que ya he dicho que había, también se encontraron fotografías de los menores, alumnos de dicha escuela, libros de oración a la Santa Muerte y algunas, algunos escritos en papeles, como pues, un papel que decía de forma textual: Víctor Manuel Lara Valentín, vas a estar rendido, humillado a mis pies. Ven, ven, ven a mí. Alucinante. Y hasta aquí las noticias de hoy. Muchas gracias, Padre Luis. Y hasta el próximo programa. Gracias a vosotros, Izaskun, y hasta pronto.